El estigma de la restricción legal genera aborto inseguro. Gabriela Luchetti, médica ginecóloga, docente investigadora y ex jefa del servicio de ginecología del hospital más importante de la provincia de Neuquén, expuso en el plenario de comisión del Senado por la ley de interrupción legal del embarazo. Recordó que una de cada cinco mujeres aborta antes de los 45 años en el país y que de continuar la restricción legal, esos abortos seguirán siendo inseguros. El estigma produce inseguridad. Le da inseguridad al aborto, porque las mujeres no quieren hablar de eso, porque las mujeres no quieren consultar, o sea, entonces por ahí consultan tardíamente. El estigma es un tema muy importante. Los propios compañeros, que a veces realmente no son verdaderos objetores de conciencia, pero sí sienten muy fuerte el estigma, y eso influye muchísimo en la decisión de ser o no objetor de conciencia. Para Farco, desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio.